¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo que seguiré llevando esta vida de perros? ¿Hasta cuándo me seguirás hiriendo creyendo que no sufro porque me crees de hierro? ¿Hasta cuándo vas a fingir de amarme diciendo que aún me quieres? ¿Hasta cuándo me seguirás celando con las demás mujeres? ¿Y hasta cuándo pretendes detenerme no más que por capricho? Si lo nuestro es un amor ya muerto, solo quedan desechos. ¿Hasta cuándo pretendes dominarme para dar rienda suelta a todos tus caprichos? ¿Hasta cuándo continúas a culparme? Yo no sé defenderme y por eso te aprovechas. Cuando yo encuentre una querida que sea dulce y sincera, que me quiera como el rey de su vida, borraré tu quimera. Y ya cuando yo encuentre quien me espere, ansiosa de mis besos, solo un recuerdo serán estas escenas, mujer escandalosa. Felicidad, Yolanda.